Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Noticias? No, cambia esa cosa. Pero este noticiero no es como los demás. Tú estás equivocado. Esto es el noticiero juvenil Chasqui.com. ¡Ah, bacán! Noticiero juvenil Chasqui.com, el noticiero más joven de América. Domingo, para muchos el peor día de la semana, pero para otros uno de los mejores, porque en este momento arranca el mejor noticiero juvenil de Latinoamérica, el noticiero juvenil Chasqui.com. Así que te damos la bienvenida. Ahora tengo el gusto de presentarle a la hermosísima Samantha Castro. Hola Sam, ¿cómo estás? Hola Cris, ¿qué más? Y a todos y todas, bienvenidos al noticiero juvenil. Domingo por la noche, se acabó el fin de semana y mañana otra vez a clases y madrugar. Pero también vas a volver a ver a tus amigos, enamorado, enamorada y pasarla súper bien en el colegio, universidad, trabajo o donde sea. Así es, mi pequeña Sam. Y si estás haciendo deberes y te sientes solito, solita o como un forever alone, despreocúpate que aquí estamos para acompañarte con la mejor información de tu interés. Así que Sam, ¿con qué arrancamos? Pues les cuento que el viernes 26 de septiembre muchos jóvenes les tocó jurar. ¿Jurar al amor eterno? Amor eterno, inolvidable. ¡No! Les tocó jurar a la bandera, porque justo ese día fue el Día de la Bandera Nacional. Pero para darles mayor información, aquí les dejamos con esta nota. Sí, juro. ¿Te resulta familiar este grito? Pues claro que sí. El viernes pasado se efectuó el ya tradicional juramento a la bandera en todas las instituciones educativas de nuestro país. En pleno septiembre. ¿No era en febrero, luego en mayo y ahora en septiembre? Ya me hice bolas. Pues sí. Mediante decreto presidencial, el pasado junio se cambió la fecha del juramento al 26 de septiembre de cada año, por guardar un sentido cívico más estrecho, pues esta fecha es reconocida como el Día de la Bandera. Ah, como quien dice, juramos la bandera en su propio día. Exacto. ¿Y cuál es el sentido de todo este evento, además de perder clases con los repasos, claro? En realidad la idea de jurar la bandera viene relacionada a un acto simbólico mediante el cual se proclama lealtad ante la patria, rindiendo honores a la bandera tricolor. La idea es que se haga un juramento individual y uno colectivo, con todas y todos tus compañeros. Ah, por eso decimos, sí, juramos por nuestro honor defenderte, glorioso tricolor. Basta, basta, ya entendimos. Además, ya escuchamos eso el viernes con los estudiantes de tercero de bachillerato. Qué chévere ser parte de este acto cívico de patriotismo. Sí, te sientes como más importante. Pero en realidad, el verdadero patriotismo no es el que se refleja en un acto cívico, ni en repetir un juramento como grabador. El amor por nuestro país y por la patria debe ser demostrado cada día de nuestra vida, con una entrega y responsabilidad social más profunda. En eso sí tienes razón. Yo siempre tengo la razón. Enough, la más modesta. En fin, como les estaba diciendo, tener una convivencia ciudadana de respeto con los otros y otras, de armonía con el medio ambiente y de cuidado con nuestras hermosas ciudades, eso es más patriota aún. Felicitamos a todos y todas quienes fueron parte de este juramento y les invitamos a ser parte del sentimiento de patria y de Ecuador en todas nuestras actividades, cada día. Si extranjera ambición algún día. Pero ahora les cuento que el examen esperado por muchos ha llegado. ¿Examen de sangre? No, ese examen creo que nadie se lo espera. Hablo del examen de ingreso a la universidad, en donde una gran parte de jóvenes lo rindieron el día de ayer. El día de ayer se llevó a cabo el Examen Nacional para la Educación Superior, ENES. Este examen se llevó a cabo en 663 recintos a nivel nacional e internacional. María del Pilar Troya, subsecretaria de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, habló mediante una rueda de prensa en el Colegio 24 de Mayo en Quito y nos dijo lo siguiente. En esta ocasión tenemos 318.579 inscritos en todo el país. De ellos en la costa están casi 200.000, en la sierra hay 108.000 y en la región amazónica hay 10.000. Del total de aspirantes es parecido a la distribución de la población. Tenemos que son 51% mujeres, 49% hombres. Cabe mencionar que en este examen también participarán 386 migrantes que se encuentran divididos en España, Haití, Colombia e Italia. Asimismo, 400 personas privadas de la libertad rendirán el examen, mismo que está dividido de la siguiente manera. El ENES es un examen que evalúa tres áreas de razonamiento, tres tipos de aptitudes, verbal, numérico y abstracto. Tienen 36 preguntas en cada área que se puntúan. El puntaje mínimo para poder acceder a las carreras universitarias es de 601 sobre 1000, con una excepción para las carreras de medicina y pedagogía que se exige un mínimo de 800 sobre 1000 puntos. Omar Abdullah tiene 20 años y accedió a este examen por las difíciles condiciones en su país natal, Siria. Ahora prefiero estudiar ingeniería. Yo estaba estudiando en mi país, pero en mi país hay guerra civil y no puedo estudiar, no puedo quedar más tiempo allá. Por otro lado, Cristian Bermeo, aspirante de este examen, dijo cómo se ha estado preparando para dar el mismo. No, ninguna capacitación, yo estudio solo. Del internet, ahí hay preguntas que están de aquí mismo de los exámenes anteriores. Con este examen se trata de evitar el palanqueo y las colas que antes habían. Cristian Flores, Noticiero Juvenil Chesquicom. Todos los que conformamos Chesquicom deseamos el mejor de los éxitos a cada uno y cada una de las personas que rindieron este examen. Pero ahora vamos con una noticia un poco densa. ¿Densa? ¿Qué pasó? Yesof. Varios jóvenes del Colegio Mejía de la ciudad de Quito fueron detenidos el pasado 17 y 18 de septiembre en las marchas que se realizaron en la capital. Hasta el cierre de este noticiero, estos chicos seguían encarcelados. Pero conozcamos más de este problema en el siguiente audio. Densas han estado las protestas por el alza del pasaje. Estudiantes del Colegio Mejía fueron detenidos el pasado 17 y 18 de septiembre por protestar fuertemente, causando daños a la propiedad privada. Parece que se les pasó la mano y también a los policías que los detuvieron. Ahora estos chicos están detenidos y en espera de que se determine qué va a pasar con ellos. Los padres de los chicos están desesperadísimos y a la espera de saber qué va a pasar con sus guaguas. Escuchamos el testimonio de uno de los papitos. Me llama la atención de que vivimos en un país democrático donde nosotros tenemos todo el derecho de protestar y nuestros hijos lo han hecho. Lo que no estoy de acuerdo es en la pedrada, en la agresión. Es lo que yo conversé con los muchachos el día de ayer que se nos permitió las visitas. Hay formas y formas de protestar. Y también, pues, señores policías, tranquilos con los estudiantes. De ninguna manera se puede aceptar que se violenten los derechos humanos. Pero guambras, tranquilos, hay muchas formas de protestar, pero todas deben ser pacíficas. Pueden organizar una marcha, hacer escuchar su voz a través de carteles y discursos que motiven a unir a otros jóvenes a la lucha por defender sus derechos. Así que a organizarse y sentarse a conversar con las autoridades para que se llegue a un consenso y todas las partes sean escuchadas. Nuestra solidaridad a las familias y a los chicos que se encuentran pasando por este duro momento. Y confiamos en la justicia ecuatoriana para que se resuelva lo más pronto posible. Pero bueno, continuando con las noticias, les damos a conocer el evento que se llevó a cabo el día de ayer en las instalaciones del Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, en donde muchos jóvenes se reunieron con la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito para demandar ciertas cosas. El día de ayer se llevó a cabo un evento de la Secretaría de Inclusión del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Este evento consistió en armar mesas de trabajo con la participación de 280 colectivos. Margarita Carranco nos cuenta lo que se quiere llegar con este evento. Podemos construir un sistema más pequeño para los derechos de cada uno de los grupos. Finalmente, un tema bastante importante para mí al menos es cuáles son las políticas que las quieren priorizar para el 2015. Construir una línea de base de indicadores de inequidad que existen en el Distrito Metropolitano de Quito, en violencia intrafamiliar, en el uso del espacio público seguro para los jóvenes. Y esa línea de base nos va va a permitir construir la política, ponerle recursos, y se convierten estas organizaciones y estos grupos en veedores y vigilantes de que cumplamos con lo que estamos comprometiéndonos. Por su parte, los jóvenes están demandando algunas políticas públicas al municipio. María Gabriela Alviar, coordinadora de ciclos de vida de la Secretaría de Inclusión, nos cuenta. Demandan el poder tener el ejercicio a su independencia en ideas, a su independencia, su derecho a la independencia en acción, la idea de un empleo que sea digno pero que sea ajustado al siglo XXI. Buscan un empleo ligado a la naturaleza, ligado a las tecnologías, ligado a sus capacidades, a sus habilidades y a sus sueños. Hay jóvenes artistas que quieren vivir del arte, entonces demandan empleo. Y es así como se toma en cuenta a los jóvenes en este tipo de procesos. Y si eres joven y te interesa sumarte a uno de estos programas, te vamos a unirte mediante los cabildos de Huambras, participación de ordenanzas, entre otros. La vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, extendió la invitación. Quisiera invitarles a los jóvenes a que se involucren, a que se involucren. No hay hay la apertura de parte de la administración para que en cualquier área que a ti como joven te interese, haya un espacio. Así que pilas, apoderarte de tu espacio. Esa es, por un Quito en donde los jóvenes seamos los que manden. Y tú, Cris, ¿cómo ves a las personas discapacitadas en el mundo? Chuta, yo creo que no son tan tomadas en cuenta. Siguen siendo discriminadas, ¿por qué no tomarán el ejemplo de Ecuador con su programa Manuel Espejo? Pues te equivocas, porque el día viernes Paraguay se sumó a la lista de países que ya cuenta con este proyecto. ¿Recuerdas al vicepresidente Lenín Moreno? Yo sí. La persona que empezó con la iniciativa de la misión Manuel Espejo. Esta misión nació con el objetivo de dar atención prioritaria a las personas con discapacidad hasta el último rincón del país. Y en la actualidad, algunos países se han sumado a esta iniciativa. Paraguay es un ejemplo de ello. Por ese motivo, el día viernes se firmó el convenio para replicar la misión Manuel Espejo en este país. El evento contó con la presencia del vicepresidente actual, Jorge Glass, el secretario técnico de Inclusión, Alex Camacho, y la ministra de Paraguay, Rocío Florentín Gómez, quien nos contó cómo es la realidad de las personas con discapacidad en Paraguay. Realmente fue un sector invisibilizado por 200 años. Desde que nos independizamos, siempre se hizo referencia a un 1% de la población hasta el censo 2012, que da unos datos no oficiales aún, pero que estamos hablando de un 11% de la población que creemos que es más. La ministra Rocío también mencionó la importancia de los medios de comunicación. Además, señaló que se habla de inclusión porque aún hay discriminación. Hicimos un análisis de cómo se dicen las cosas. Por ejemplo, un titular paralítico no tiene medicamentos. ¿Por qué hacer referencia a la condición si hay que respetar a la persona? Nunca he visto un titular que diga rubio, ojos azules, quiere trabajo. O sea, es una característica más de la persona, pero ¿qué es lo que se quiere decir con eso? ¿El lenguaje construye o el lenguaje destruye? Paraguay ya ha recorrido todo el país en busca de personas con discapacidad y ahora va la segunda etapa de este gran proyecto inclusivo. Un aplauso y nuestras felicitaciones para Paraguay. Que todos los países del mundo se sigan sumando a este gran proyecto inclusivo. Y para que no te aburras, te dejamos algunos eventos a los que puedes ir esta semana. Así que pilas. El pasillo está de fiesta. El 1 de octubre se celebra el Día del Pasillo Ecuatoriano. Y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en las calles 6 de Diciembre y Patria, se desarrollará el 15º Festival del Pasillo Ecuatoriano a las 6:30 de la tarde. En el Teatro Nacional, en homenaje a Julio Jaramillo, el Ruiseñor de América. Así que este miércoles anda con tu familia a escuchar música nacional. Y si lo tuyo es la fotografía, visita la exposición fotográfica Chasqui.com en el Parque Urbano Comandá. Esta exposición es el resultado del taller de fotografía básico donde los estudiantes aprendieron la técnica fotográfica y se divirtieron en clases prácticas. Si quieres ver las fotos, visita el Parque Urbano Comandá, ubicado en el centro de Quito, justo al ladito de la ronda. La expo estará desde el 24 de septiembre hasta el 24 de octubre y no tiene ningún costo. Estamos ubicados en el segundo piso, justo al lado de las mesas de ajedrez. Y volviendo a la música, para que te relajes escuchando una combinación de reggae, bossa nova y funk, te invitamos al Dirty Sánchez, un bar súper chévere donde podrás escuchar el concierto de Ruta 7. Un dueto de guitarras, voces y percusiones que fusiona en vivo estos y otros géneros de la herencia afro en América. El bar Dirty Sánchez está ubicado en la calle Joaquín Pinto y Reina Victoria, sector La Mariscal, pero llevarán paraguas porque ha de llover. Y ha llegado el final del noticiero. Agradecemos su compañía este domingo y les deseamos una buena semana. Conmigo espera, será... Espera, espera, no te vayas aún. Les invitamos a que nos visiten en Facebook como Chasquicom y Medusa Radioactiva. Nuestro Twitter como Chasquicom. Y si tienes algún evento y quieres que lo promocionemos, mándenos un mail a noticierojuvenil@chasquicom.org. Yo soy Sam y conmigo será hasta una próxima ocasión. Y yo soy Chris Flopu, nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que somos Chasquicom, comunicación juvenil hecha por jóvenes y para jóvenes. ¡Chau, chau! Chau.